Gracias. Buenas noches. Agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes que nos den la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Estamos festejando 30 años del grupo Brindis, no de edad, porque de edad ya se nos miran un poquito menos. Ah, no es cierto. Gracias. Vamos a continuar con más música, señores. Queremos que todo el mundo cante. Se escucha muy bonito. Esto dice así, señores. Llega el fin de nuestro amor y solo me queda decir